engañaste, ya no valen nada, nada para mí. Tus engaños han matado el amor sincero que guardé por ti. Me engañaste y ojalá te engañen y también que sufras como yo sufrí. No me explico por qué me engañaste, si te di mi vida, si te di mi amor. No comprendo por qué me engañaste, yo siempre te dije la pura verdad. Y ojalá te engañen y también que sufras como yo sufrí. No me explico por qué me engañaste, si te di mi vida, si te di mi amor. No comprendo por qué me engañaste, yo siempre te dije la pura verdad. Me engañaste. ¡Me engañaste!